Muy bien, seguimos entonces grabando en vivo. Aquí un 22 de diciembre del año 2013, 38 grados. Gracias por venir, gente. Vamos, seguimos entonces. Seguimos. Ritmo de polka y suena.